Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy sábado 5 de febrero del presente año 2022, como siempre desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Como todos los sábados nos encontramos Sara Peñuelas y Ciar Donaire a los micros, mientras que David Jabato a los controles y José María Donaire en las redes sociales. Os recordamos que aparte de escucharnos en revirradio.es, nos podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock, en TNT Radio Rock, en el canal de iVoox, canal Archive.org o en arroba.es. Vamos a empezar hoy con un tema de desastre y escuchamos Tabernera. We'll be right back. color pistearito y espumita blanca. El plato de aceitunas bien encebolladas, cáscaras por el suelo de pipas saladas. Canta gritando, Asturias querida, que caiga alguna ronda atrás de la partida. Mantiene el récord de botellas vacías y a las 6 de la tarde no sabes lo que debía. Tabernera, debe usted la cuenta y habrá otra botella de esas que quitan penas a la hora de cerrar. Tabernera, debe usted la cuenta y habrá otra botella de esas que quitan penas a la hora de cerrar. Tabernera. Acabamos de escuchar a Desastre, que estará la semana que viene junto con Barracuda y Básico aquí en la revista, en bueno, en la sala de la Revi. Vamos con más música. Vamos a escuchar ahora a Star Mafia Boy, ya que sacó hace poco su disco y lo estará presentando en Madrid el próximo 12 de marzo en la sala Silicona. Así que escuchamos de este disco lo que es su sexto corte, Rock and Roll. Hoy tenemos con nosotros a Kamikazes, así que vamos a escuchar un tema suyo y luego estaremos charlando con ellos. Vamos a escuchar el primer tema del disco, Caso Aparte. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web tefilatabernera, así como nuestro correo tefilatabernera@gmail.com. Ahora sí vamos a escuchar a Kamikazes. We'll be right back. hice yo mismo. Estoy sentado frente al abismo. Hoy tenemos con nosotros a Kamikazes. Buenos días, presentaros y decís qué hacéis cada uno en la banda y quiénes sois. Bueno, buenos días, yo soy Kata, toco la guitarra y canto. Yo soy Kimi y toco la batería. Y yo soy Andrés y toco el bajo. Bueno, pues contarnos un poco la trayectoria de la banda desde que empezasteis hasta ahora con el lanzamiento del disco. Pues Kamikazes nace... Nosotros teníamos una banda anterior que se llamaba Carroña y... se acabó y el Ángel y el Kimi decidimos seguir adelante. Entonces sacamos El Niños Perdidos en 2019, que es el primer disco. Lo compusimos en 2 meses o 3, ¿no? Más o menos. Más o menos y tiramos para adelante porque, bueno, pues tuvo una aceptación de puta madre. Y nos pilló, bueno, nos pilló la gira ahí media, ¿no? Con la pandemia. Se jodió la gira y... ¿Y qué hicimos? Pues componer este disco. Así que más o menos no llevamos mucho. Claro, ha sido todo muy fugaz, muy rápido, sí. muy así. Pero con ese disco estuvisteis en festivales como el Viña Rock y Rivas Rock, ¿no? Bueno, así técnicamente... Que... Claro, estábamos en cartel, íbamos a ir a los festivales, pero justo con la pandemia se jodió la gira. Y... O sea, que no a partir de marzo no se llegó al final a materializar ni el Rivas ni el Viña. Claro, ahí nos quedamos a mitad de gira con la pandemia de repente. Pues a 2 meses todo. Tocándolo ahí con los deditos. Qué mala suerte. Claro, digo que, pues nada, todos en casa y ahora lo hemos retomado. A ver si habrán diferido 2 años después. Claro, 2 años después igual podemos ir, si todo va bien. Seguro que sí. Sí, bueno, y aparte tenéis también más conciertos puestos, cual, decirnos un poco así cuáles para que, bueno, nuestros oyentes, si se animan, puedan ir a uno. Pues empezamos la gira el 18 de febrero en Salamanca, el 19 estaremos en Cáceres y el resto de gira está en Instagram, por ejemplo, quien quiera entrar es kamikazes_kk y ahí tenemos todas las fechas puestas, es que son las primeras de la gira, que van a venir muchas más, ¿no? Pero creo que momento... se la sabe de memoria. No tengo el cartel aquí puesto. Pero vamos a Salamanca, Cáceres, a Málaga, que vamos con Gritando en Silencio, en Almazán, Zaragoza, Oviedo, León, Valladolid, Villa El Viña, y luego vamos a Santiago y a Vigo. Y las fechas las hacemos con Free City, que son colegas, y bueno, con Gritando en Silencio hacemos la de Málaga, y luego con Insurrectos hacemos León y Valladolid, sí. Con Free City también hicisteis la presentación del disco. Contarnos un poco cómo fue ese momento, qué tal lo recibió la gente. Pues la verdad que yo creo que guay, ¿no? Es porque estuviste, ¿no? Acaba de decir, no fue el del Bruta, ¿no? ¿No? ¿O cuál dices? ¿O la presentación de este disco de Fuego Volar? Bueno, es que las dos la hicimos con Free City. Es verdad. Ah, sí. Es verdad, la presentación del primer disco que hicimos en el Gruta con Free City. Se nota que somos colegas, ¿no? Sí, sí, digo, en este no he estado. Nada, la verdad que muy bien, ¿no? Porque... O con muchas ganas de dar un concierto ya normal, porque no habíamos tocado con gente de pie después de la pandemia. Claro. Y ya por fin nos puede hacerlo y volver a juntarnos también con estos, que hace mucho que no les veíamos. Además fue un concierto maldito que teníamos con ellos preparado, tal vez. Claro, claro, sí, esto es un aplazamiento también de antes de la pandemia, el tocar con ellos otra vez. Pero bueno, por fin hemos podido hacerlo en Madrid otra vez y el concierto es súper guay. Pues lo estamos esperando como agua de mayo. Pues ganas de presentar el disco y de encontrar a la gente. De no ver a la gente parada en mesas, claro, con la mascarilla, ¿sabes? Hicimos un par de conciertos en pandemia así. Y es que no es lo mismo. No mola nada, la peña sentada ahí. Es que... pierde la mitad de la magia. Sí, sí. Pero bueno, parece que está volviendo poco a poco ya la cosa. Bueno, lleváis con vosotros a Bobo, ¿no? Un oso gigante como mascota. ¿Cómo surge esto? Pues una tontería, como todo lo que nos surge. Una tontería de... Vino por... Por la portada, ¿no? Sí. Sí, pero por la portada, ya porque es la niña con el oso. Uh-huh. Ahí dijimos, ¿y si llevamos un oso gigante a la gira? Venga, vale. Claro. Empezamos a mirar en Amazon y encontramos un oso de 2 metros. Enorme, de peluche. Y ahora ya para esta gira sí que estábamos ya hasta los huevos de llevarlo en la furgo porque claro, no va más. Es que es un oso de 2 metros. Es un metro de oso, además el oso no es un oso delgado, ¿sabes? Hay que llevarlo atrás con todo el equipo. Y entonces pues decidimos aprovecharlo, lo rajamos, le sacamos toda la espuma y lo utilizamos para los videoclips de este. Claro, se convirtió en un buen disfraz. Claro. ¿Y el nombre cómo surgió? Pues es el mismo nombre que el oso de peluche que tiene Maggie en un capítulo de Los Simpsons, que se lo queda... Es un oso que tenía el señor Burns cuando, sí, cuando era niño y 100 años después lo encuentra Maggie, ¿sabes? Y el señor Burns se lo quiere quitar y bueno, es como Bobo, el oso de peluche. Es que no he visto mucho Los Simpsons, así que tampoco... Te lo recomiendo, es una serie graciosa, ¿vale? Y larga. Bueno, pues si os parece escuchamos otro tema y ahora sí, ¿cuál os gustaría escuchar? Cosa Nostra con Caos Urbano y Bruno. Venga. ¿No habléis? 5. ¿5? Sí. Es que claro, no viene con números. Creo que las 6. Las 6. Las 6. Las 6. ¿Por qué no se cuenta? Porque no te quedas tú uno allí. En plan, lo tienes allí. Quédate uno ahí. Claro. Sí, estaba ahí. Salir, me miras llamas, tengo un auto. sacasteis los vídeos, videoclips adelanto, como son Lejos de Aquí y Agravantes, y luego habéis sacado algo más, video lyric. Contaros, contarnos por qué estos dos temas para dar a conocer el disco. Pues no sé, en realidad cuando estábamos pensando a ver qué canción hacíamos para el videoclip, buscamos una que fuera un poco representativa a lo mejor de lo que era el disco en general, que es difícil, ¿no? Porque cada una tiene un poco su rollo y tal. Pero bueno, esta era como directa, tenía como energía, la de Lejos de Aquí, estoy hablando del primer videoclip. Uh-huh. Y no sé, en realidad la cogimos un poco por descarte. Dijimos, esta no porque tal, esta no porque cual, y dijimos, pues esta parece que es la que más cuadra. Y luego Agravantes igual, porque también era como muy diferente el segundo videoclip. Era una canción diferente, que tenía como, no sé, un rollo diferente al primero, que tenía muchos más cambios de dinámica y tal. Y pues era el mismo motivo, un poco, por ir enseñando un poco canciones que representaran, ¿no?, un poco lo uh-huh. que es el disco, lo que queríamos que enseñar de que era el disco. Y también que quedasen más o menos bien hiladas, porque los dos videoclips tienen la misma historia. Claro. Empieza con Lejos de Aquí la historia de Bobo, del oso, y se va desarrollando, y luego el segundo videoclip, el segundo tema, también con Agravantes, continúa la historia. Como las consecuencias del primer vídeo. Claro, pensamos en otro tema como single, Mi Tormenta, pero era un tema con tantos altibajos que ya en sí era un mundo. Y era complicado relacionar los dos videoclips, porque había como mucho cambio en el tema, pero al final nos cuadraron estos dos temas que también eran diferentes y tal, que no sé, siempre es complicado elegir el single. Sí, pues, además que cada uno dice uno. Claro. Yo creo que este es... Y la sensación que tienes un día de que esta es la perfecta, pues al día siguiente también nos pasó que el single iba a ser caso aparte. En plan, la que luego sacamos también como primer video lyric. ¿Sabes? Entonces, sí, pues claro, en función de cada día era una sensación diferente, y cuando llegó el momento de decidir, pues como, pues ayer era esta, pues es la que hay. Pero vamos, podría haber sido cualquier otro tema. Sí. Podría haber sido, la verdad, que cualquiera. Porque sí. Videolyrics, ¿cuántos habéis sacado? El resto de todas. Normalmente siempre que sacamos una canción intentamos acompañarlo de visual también. Si no es videoclip, es lyric. O sí, lo hemos hecho todo así. Claro, sí, así poder verlo y oírlo. Claro, ya que hoy en día la cosa va por audiovisual todo, y pues hay que acompañarlo con lo que sea. Nos parece no, mucho para escucharlo ya está Spotify, ¿no? Claro. Y para los lyrics, pues eso, queríamos también tener que todos tuviesen más o menos una misma imagen, un mismo estilo todo, y al final lo que... ¿no? Sí, es eso, gracias. Nada. Y al final pues elegimos eso, coger unas televisiones ahí, hacer unas televisiones y meter imágenes ahí, pero más manteniendo la estética. Claro. Eso es, al final la idea de las televisiones tenía mucho juego, porque podías poner tanto como imágenes en las televisiones como ir por detrás, ¿no?, y aparecer pues todos los que estábamos por ahí nosotros. Luego usamos también las colaboraciones para que fueran ahí a grabar también en los videolíricos, que aparecieran, ¿sabes?, que no fuera solamente pues aparecer en la tele, ¿no?, le pones una imagen que graba desde tu casa y ya está, pues no sé, era una manera de integrarlos un poco más. Bueno, ya que nos hablabas de las colaboraciones, contarnos un poco en qué temas ha habido colaboraciones, quiénes y por qué. Pues nosotros en realidad las colaboraciones las hacemos siempre con colegas, ¿no? Y tenemos la suerte de rodearnos de artistazos a los que admiramos, y no nos han dicho que no hay ninguno, ¿no? Y por ejemplo con todo está Anita Curuba, están con todo, que bueno, es vecina nuestra y siempre se viene a tomar birras a casa, y justo ese tema no había escrito aún la segunda estrofa, y un día de birras pues sacó el papel y el boli, se lo hizo, se lo cantó, y ya le dije, pues este lo tienes que cantar tú sí o sí, ¿sabes? Esa colaboración se la asignó ella misma. Sí, claro. Sí, porque luego dijo, no, ¿cómo voy a hacer esto yo? Claro. Pues la has escrito tú, te la vas a hacer tú. Además, Cata no podía decir despierta, quedaba raro. Tenía que ser femenino. Y qué más, pues Caso Urbano, ¿no? Caso Urbano, son muy colegas. Y el Bruno, pues también lo conocemos de hace muchos años. Claro, Bruno Peinado, que es una institución en la música, y también siempre está a nuestro lado y nos ha ayudado. Y era en plan, joder, queremos tener a un solo de Bruno en el disco. Además, Bruno estaba currando con Caos. Claro, curra con Caos, así que mira, pues en el mismo tema los metemos a todos. ¡Hala! Y luego está Pancho Dezo, en 10 puntos de sutura, que también dijo que sí, ¿no? Tiro para claro, que, con él hace tiempo también que nos encontramos por ahí, por los sitios, y también se sumó al carro. Así que, colega siempre. Claro, hemos tenido suerte de que hemos tenido gente cercana que ha colaborado sin ningún problema, y tenemos mucha suerte, la verdad. lo grabasteis en Madrid, en Maldita Estudios, y lo mezclasteis en Navarra, en el sótano estudio de Iker Piedrafita. Sí. ¿Cómo fue este proceso? ¿Y por qué elegisteis estos sitios para...? Pues nosotros siempre hemos ido, lo que teníamos grabado hasta ahora, siempre habíamos ido a Navarra. Lo que pasa es que con lo del COVID dijimos, imagínate que subimos y no queremos dejarlo a media, claro. Volver a Madrid, volver a ir allí, ¿no? Además le ha pasado a muchos grupos eso. Claro, y estábamos viendo grupos de colegas que les estaba pasando eso y bueno, yo, vamos a hacerlo cerca de casa esta vez. Por asegurarnos pues la pasta y todo, ¿no? Y no estamos como para ir tirando dinero. Claro, imagínate irte ahí a grabar y de repente pues a las 10 hay que estar en casa. Pues se te jode un poco el plan. Claro. Así que repetimos la fórmula que hicimos con Lobos. Sí. Que lo sacamos, también está metido en la edición física de Fuego Polar, pero Lobos lo sacamos en, creo recordar, en mayo, ¿no? En mayo de la pandemia. En mayo de la pandemia, sí. Ahí, y luego funcionó la fórmula que era grabar en un estudio de este colega. Aquí en Carabanchel. Y enviárselo a Iker para que ya mezclara y masterizara, pues decidimos hacer este disco así. Como salió bien ese tema, el de Lobos salió guay en cuanto a sonido y quedamos contentos. Pues repetimos la fórmula aquí. Aparte así nos ahorramos un pastón que nos gastamos cuando nos vamos 2 semanas a grabar el disco fuera. Claro, te vas a grabar 2 semanas, hay que buscar una casa, hay que encontrar también, hay que pillar comida, ¿no? Cerveza, y una cerveza, y luego el presupuesto en cerveza da miedo. No lo calculamos porque... Sí, sí. Pero sí. El presupuesto en general de salir fuera, estar 2 semanas, se te va. Y somos de gastar bastante en bares. O sea, mejor quedarse en casita. Claro, me gusta colaborar con la economía de barrio de los sitios. Apoya tu comercio local. Claro. Bueno, os quería preguntar un poco por la portada. ¿Queréis representar el nombre del disco o quién tenéis esa idea ya de hacer algo así? Era mía con la vez. Pues en realidad. Es un concepto contradictorio, ¿no? Y es más o menos, pues, como por lo menos nosotros nos sentimos durante el tiempo que estuvimos encerrados, ¿no? O sea, que había días que estabas arriba, días que estabas abajo, habían cosas que... ¿No? No entendía. No entendía, claro, o sea... Entonces es un poco eso, un concepto contradictorio y como el fuego polar, ¿no? Que no tiene en realidad mucho sentido, ¿no? Pues como todo lo que ha pasado hasta ahora. Y la portada, me acuerdo cuando hicimos la prueba, sí, en casa, cogiendo el cubito. Joder, estaba súper guapa, sí. La cocina esa. Sí. En principio iba a ser, bueno, iba a ser blanca la portada porque nuestro congelador es blanco, claro. Y la idea se salió, no sé cómo salió la idea, pero salió ahí en casa de repente, ahí inspiración divina. Sí. Sobre todo la cosa. Ah, pero que la visitó vosotros esto. No, eso, no, eso, no. Hicimos una primera prueba nosotros, claro. Que fue con, pues eso, yo tengo un programita en el móvil para editar imágenes, con el que hago los carteles y esas cosas. Y no sé cómo en casa salió la idea eso de pues un hielito con una llama debajo. Pero y fue en plan, espérate que yo con esto empiezo a borrar mierdas y tal, y más o menos y hicimos la más o menos la idea, que luego ya se la enviamos al Xero, que es el que nos hace también. Claro, luego ese. Claro, esto no está hecho con el móvil. Bueno, más o menos con la misma técnica, pero con sí, un poquito pero, más de ideas. Y de calidad, claro. De programas y de cosas, pero oye, que no quedó mal la prueba que hicimos, no quedó mal. Y luego ya el Xero pues le dio el rollo, ¿no? Hasta con la gotita ahí medio cayendo. Claro, le dio el color también del fondo, porque estábamos ahí dudando entre poder. Vimos... Sí, yo estoy mirando esto de aquí y digo, esto. No habéis podido hacer vosotros ni de cuenta. Yo cuando vi ese hielo ardiendo dije, no sé cómo lo has hecho, ser eres un máquina. Sí, pues la portada es un hielo con una cerilla que lo está quemando, con un fondo negro. Y nosotros lo hicimos con el fondo blanco, pero Xero sí que le dio la vuelta a la historia. Y por detrás sale el hielo ese, que está todo entero ardiendo. Claro, es más como la representación de... Que mola más. Si, ¿no? si tú ves la imagen, ¿no?, de la portada, pues tiene toda la pinta de que pues esa gota al final va a acabar venciendo, ¿no?, a la cerilla, va a acabar cayendo justo encima. Y se va a apagar. Y dice, pues vale, lo más lógico sería que al otro lado haya una cerilla apagada, ¿no? Y de repente te encuentras con que el fuego le ha dicho al hielo, que vamos a ver tú y yo. Y ha pasado pues lo que nadie esperaba, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos. Esa contradicción de... Pues, tanto de imagen visualmente que la ves y dices, ostras, cómo mola. Y luego por detrás está pues un poco la idea de esa contradicción, ¿no? De decir, pues acabado el hielo en llamas. Y más o menos es eso. Joder, pero es que yo cuando vi esto la primera vez me quedé muy loco. Yo pensaba que lo había hecho. Pensaba que lo había hecho. Yo creo que es verdad que cada uno puede ir representando como quiera, ¿no? La claro, es bueno, el título, ¿sabes? Es una portada. No sé, cuando habéis dicho que lo estáis diciendo vosotros, digo, hicisteis eso de verdad, o sea, un hielo. No, claro. Me quedaba así un poco. Estaba viendo lo chungo, lo otro es más sencillo de. Eso está todo por internet. ¿Y el otro disco os lo hicieron la misma persona que os ha hecho este o no? ¿El diseño? Sí, la portada. No, el primer disco lo hizo Daun, que era un diseñador que es colega también de Tarragona y que ya nos había hecho alguna cosilla y contamos con él. Pero esta vez el Sero nos ha hecho toda la visual de todos los videoclips, claro, los lyrics. Entonces utilizando también que nos hiciera la portada de él, iba a englobar todo, ¿no? Claro, todo el concepto. Tanto los vídeos como, claro, eso es. Que todo lo dijo... Yo creo que puedo hacerlo todo y así, pues mira, mejor todo lo globas. Claro, y da una unidad estética también que pues llama mucho más la atención, sí. Lo ves y te da la sensación de que está pues como más trabajado. Que en vez de pues cada canción, cada video lyric, cada portada, sí, que sea de su padre y su madre. Sentido, claro, tiene mucho más sentido estético y visual. Bueno, pues si os parece, escuchamos otro tema, decimos cuál. Pues... Mi tormenta. Venga, mi tormenta. Pues si nuestro DJ nos lo pone y lo escuchamos. No te asustes si vengo hecho un Cristo, que yo por los pies nunca me he visto. Y venme a ver que vuelvo a tenerlo todo del revés. Bailaremos bajo la tormenta, hoy beberemos hasta que amanezca. Y venme a ver que vuelvo a tenerlo todo del revés. De aquel vendaval, olas que se tragó la arena. A veces todo vuelve a empezar, paralelas en la guantera. Dame tu química para volar, romper de nuevo todas las cadenas. Y si decides marchar, no te asustes si vengo hecho un Cristo, que yo por los pies nunca me he visto. Ya no pasan por esta vía, el mal camino, la buena vida. Sigo abrazando los desastres, sigo en ayuno desde el martes. Cualquier noche puede salir el sol, por eso espero despierto a que vuelvan nuevos vientos de revolución. No te asustes si vengo hecho un Cristo, que yo por los pies nunca me he visto. Quemé todas las banderas para alumbrarte el camino. Bueno, pues sobre las canciones, ¿cómo hacéis vosotros el proceso de componer? ¿Lleváis cada uno con una idea o de dónde os inspiráis para componer? Depende, hay muchas maneras. Hay días que nos ponemos a tocar en el local a ver qué sale. Hay otras veces que Cata trae una letra y trabajamos sobre eso. Pero es que cada canción también es un poco, depende. Es que es mezcla de ideas. Sí, claro. Normalmente alguien trae una idea musical al local. Y a partir de ahí, ahí le damos forma y vamos creando la parte instrumental, por así decir. Y luego Cata le mete la letra, pero también se ha dado el otro caso. Tengo una letra y se le intenta buscar una música. Sí, es una cuestión más de circunstancias, ¿no? A veces como, pues sobre todo el primer disco que lo hicimos así muy rápido, pues nos pusimos a hacer la música y casi a Cata no le daba tiempo a escribir. Y se acostumbró a eso. Y los traigo por el camino a la amargura, luego grabando los discos. Que a lo mejor estoy grabando las letras y no las tengo acabadas. Claro, sí. En el primer disco sí que acabaste una el día anterior, ¿no? Algo así de grabar. El huracán, sí, claro, el huracán. Una de sobre la bocina, ¿sabes? No varias, o sea, era, no, la elogio del huracán era el último día que teníamos de grabación, no, ya que nos teníamos que volver al día siguiente a Madrid y no tenía la letra, me puse una alarma a las 4 de la mañana y a las 9 tenía que grabarla, ¿sabes? Y fue rollo, ya puede salir algo de aquí, ¿sabes? Es verdad que la presión al final luego no... Sí, pasa que no se acostumbra a eso y a mí me va a dar un ataque al corazón, porque con este disco había letras que cuando llegamos al estudio todavía no habíamos escuchado. No, pero escucha, por suerte yo creo que ya las tenía escritas, aunque el cabrón no las había enseñado. Sí, hombre, eso sí, pero... ¿Sabes? Pero no fue tan... yo creo que no tuviste tanta agonía, ¿no? A lo mejor en este disco como en el anterior. Pues no, porque aquello fue ya in extremis de ataque de corazón. Pero sí, es un poco lo que te digo, las circunstancias. A lo mejor vamos haciendo temas y no le daba tiempo a hacer letras, pero luego hay otras canciones que sí que coge Cata y viene y dice... Tengo esto, a ver cómo se desarrolla. Claro, que depende. También le doy muchas vueltas a las letras, entonces. Claro. Claro, es lo suyo, igual que le damos también a veces a las ideas, a la música, claro. Al hielo no sabíamos cómo meterle fuego. Yo quería preguntaros que en qué te basabas para las letras, querías transmitir algo con ellas. Sí, claro, o sea, yo en realidad escribo lo que me pasa o cómo me siento en ese momento, ¿no? O cosas que he ido viviendo. Pues el día que tengo que estar a las 4, cansado. Claro. No, pero solo, sí, o utilizo recursos de cosas que me han pasado, aunque no me estén pasando en ese momento, ¿no? Pero para poder decir algo que luego cuando las cantes realmente las sientas, ¿sabes? Que no esté cantando algo por cantar. O sea, entonces, por eso, según lo que voy viviendo y lo que voy sintiendo en ese momento es sobre lo que escribo. ¿Y de esos dos discos con cuál os quedáis? Es que los dos son... Claro, es que no te puedo decir uno. Claro, realmente Fuego Polar es lo nuevo y dices, joder, no es la novedad. Es un poco lo que más hemos trabajado. A mí el primero me encanta y es de mis favoritos. Sí, gracias, pues, aparte, muchas gracias. No, pero es verdad que el primero también... Pero claro, es que cada uno su mundo, igual que lo de... Especial, igual cuando preguntan de cuál es tu canción favorita, es que... Mamá o papá. Claro, es que cada canción me da una cosa. Papá. Bueno, si está papá delante, papá. Si papá está delante, papá siempre. Y cada canción me dice una cosa, y cada canción me gusta por algo. No sé, no puedo elegir. Sí, al final siempre hemos hecho un poco todas las canciones porque nos gustaba, ¿no? Pocas veces hemos... Claro, vamos a hacer una mierda, venga. No. Pero lo típico que dice, bueno, pues tenemos que hacer aquí una parte porque esta canción se nos queda coja y tenemos que meter unas más, o yo que sé, vamos a meter cualquier... No, hombre, le damos muchas vueltas a las canciones, sí. No dejamos una canción a disgusto. Claro, no si, hay... algo, si ya hay algo que estamos haciendo y no nos convence... Justamente se suele quedar fuera y a otra cosa, porque sí, si claro. No acabas dándole vueltas a algo que puede acabar en nada y... Da un poco sensación de pérdida. Claro, eso, de hecho, pillar luego después de mucho tiempo volver a coger esas ideas. Eso suele sí que a veces, mucho. Claro, tienes otro punto mucho. De vista y a veces encuentras la manera. Pero bueno, tampoco nos ha pasado demasiado. Tenemos uno en el tintero ahora mismo que no le hemos dado forma todavía. Sí. ¿Que iba a ir para este disco? No, iba a ir para el anterior. ¿Sí? ¿De Logas? Sí. Para el primero, iba a ser la canción número 9. Así, pues mira, pero eso que al final nos ha dado la circunstancia, pues... Porque claro, pues si no encuentras la manera de hacerlo y que a ti te guste y que te convenza, pues mejor esperar a que tu cabeza esté más en ese momento. Claro, en esa onda. Bueno, ya que mi compañera os ha hecho elegir, yo ahora os voy a poner en una situación. Estáis en... vais a hacer un festival y ahí son 5 grupos, entonces claro, vosotros sois uno. ¿Y a qué otros 4 grupos nacionales escogeríais para que... estuvieran con vosotros en el festival. Joder. Bueno, yo poco claro lo tengo. Bueno, ya lo Free City. Claro, claro. Te iba a decir Free City, los caos, un poco tirar de colaboraciones, pues, y mira, de gritando, que compartido. Claro. Gritando en silencio, que también son súper colegas y siempre que hay algún concierto con ellos. Los Free City, con Caos Urbano. Con Caos Urbano, que, bueno, pues no conforme, ¿no? Claro, no conforme, no son otro grupo de colegas. Que además no conforme colaboran en el primer videoclip, que es cierto, de lejos, ¿no? De aquí. Salen tocando el tema como si fuéramos nosotros. El primer videoclip hacen de nosotros. Sí, y Anita, no sé, todos los colegas, ¿eh? Claro, claro. Digo, todos los colegas, realmente. Sí, ¿no? Sí, yo creo que ha quedado un festival guapo, ¿no? Con No Conforme, con Lo Gritando, con... Y va a estar divertido, y va a estar divertido. Sí, bueno, bueno, vamos a pasar bien, sobre todo. Nosotros lo íbamos a seguro. Solo lo que acabáis de decir, ¿por qué decisteis que salían en el videoclip y no colaboraran ni en el tema? Pues porque salió así. O sea, ya estaba el disco grabado, en realidad. Sí, y se nos ocurrió, pues eso, la tontería de que estuviéramos, en vez de tocando nosotros, que estuviera un grupo de colegas tocando nuestro tema, ¿sabes? Y... por romper un poco el cliché, ¿no? De aparecer tocando, sí, en el videoclip, de ser, pues, la típica imagen de, pues, aquí nosotros haciendo esto, pues nos parecía gracioso que salieran, pues, colegas, o, y de hecho, como lo grabamos un poco en el patio Vallecas, la idea era que fuera un grupo también, ¿no? De ahí, de Vallecas, porque luego sale encima el símbolo del patio, y pues No Conforme era un poco ideal en ese aspecto. Y tiene su punto de risa verles aquí haciendo, además lo hacen muy bien, ¿eh? O sea, se les sabe lo de la música, ¿eh? que lo clavan, que para no haberse escuchado el tema, porque no se lo habían escuchado, recordás que no se habían escuchado la canción. Llegaron ahí en el momento, ¿sabes? Y lo estuvieron escuchando mientras estábamos montando toda la movida, y era como, vale, ¿qué notas tengo que hacer? Da igual, tío, tú. Si tienes que hacer un poquito de voz y... apuntando la letra ahí, ¿no? Me acuerdo el mago diciendo, ¿qué notas tengo que tocar? Y yo, si hacen de bajista, tío. Nadie va a mirar, ¿no? Bueno, ¿qué le dirías a nuestros oyentes para que compraran el disco y dónde lo pueden comprar? Pueden comprarlo en nuestra página web, en kamikazes.es, y en los bolos, si vienen, ¿no? En los bolos, sí, también, sí, claro, cierto. Y yo qué sé, porque lo escuchen en Spotify, más que nada, que lo escuchen ahí, y si les gusta, que colaboren con el grupo y que lo compren en la página web. Tener, sí, un disco físico. Y si lo tienen física, a nosotros también nos ayuda, ¿eh? No vamos a ser nosotros que juzguemos el disco, a nosotros nos gusta mucho, ¿qué vamos a decir? Claro. No, este disco es una mierda, no lo compren, no lo compren. Pues no, claro, que lo escuche la gente en Spotify, y si, sí, les gusta, que se vaya a la web y... Que nos quiera echar un cable, y aunque no le mole, pero claro, nos quiera echar un cable, pues que no lo... Eso está bien, pero si te guste, también compren. Bueno, pues vamos llegando al final de la entrevista. Si hay algo que nos hayamos preguntado, cualquier cosa que nos queráis contar, alguna historia sobre el hielo. Yo he contado todo lo que tenía que decir. Sí, pues nada, sí, me ha gustado aquí. Sí, me ha gustado, la verdad. Pues no, muchas, manda, gracias. Sí, muchas gracias. Pues manda besos, Chema. Un besazo, Chemita. Y saludos de Trastienda Rock. Hola, nuestras tiendas. Saludazo para nuestras tiendas también. Los conocimos en Sacedón, ¿te acuerdas? Majetes, tío. Sí, la verdad es que nada, que muchas gracias por el apoyo y por traernos aquí. A vosotros. Y darnos los voces. Bueno, pues elegir un último tema y terminamos con vosotros. Con todo, ¿no? Con Anita. Venga, con todo. Con Anita Curuba. Vamos a acabar con todo. Arder con plomo todo lo que hay por aquí, hoy me lo debo solo. Sigo buscando una luz en el barro, un motivo para ocupar este escenario. Y cuando estoy cerca de ti, no quiero más tormento. Siento que la realidad es eso que nos pasa y que no se puede evitar, que me atormenta y ya no sé. pues vamos a escuchar un tema de Free Cities y Kamikaze nos quiere decir cuál. Pues se me ocurre... El último single, ¿no? Sí, de lo mismo, es verdad, de lo mismo que lo acaban de sacar ahora. Pues, muchos. Pues escuchamos lo mismo de Free City. Sí, se me ha venido. El último single, ¿no? Sí, de lo mismo. Pues escuchamos lo mismo de Free City. Acabamos ya el programa de hoy, lo que es este 133 de la Tertulia Tabernera, y lo hacemos con Trastienda, ya que nos mandaba saludos. Y además donde colaboró Cata, así que vamos a escuchar la canción de Rosendo Presidente. Hasta el sábado que viene. Presidente, aunque sea por narices, eso sería la... tanto que en la vida hay cuatro días y estoy disfrutando, joder. Tienes que intentarlo aunque España va bien, cuenta con su apoyo, con el mío también. Hay que darle caña, nena, al que tiene el poder. No le des más vueltas y preséntate. Comenzamos.